Brujo que dice que el amor a distancia no es, ya está puesto su dedo meñique, que lejos felices son los tres, pero por ti cruzo siete mares, al fin del mundo yo llegaré, pensamos el tiempo y la distancia, y este amor no lo deje caer.